Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pie. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Pero muy buenas tardes, bienvenido a otro programa de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Estamos como todos los miércoles en vivo por Libre Radio Cooperativa 96.5 hasta las 20, de 18 a 20. El teléfono fijo es 4435-120. Bueno, una variedad de temas para el día de hoy. Si todo sale muy bien, tengo que decirles que mi nombre es Mariela Martínez y me acompaña como todos los miércoles Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Programa número 105, exacto. Entonces. Todavía nos quedan algunos programas hasta llegar agónicamente a las fiestas. Estaremos ahí, al pie del cañón hasta ese momento. Vamos a decir que nos pueden dejar mensaje de texto WhatsApp en el 2944-1311-54, teléfono de nuestra radio 4435-120, el teléfono de Radio Libre Cooperativa, y también nos pueden escuchar por diferentes lugares, pero eso estaremos hablando más adelante. Lo vamos a contar más adelante. En este momento estamos comunicados con Alejandro Palmas. Buenas tardes, Alejandro, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes Mariela, buenas tardes Fabián, equipo, ¿cómo andan? Bien, bueno, gracias por tu tiempo, Ale. Te llamamos, porque se viene una nueva semana por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es la 21ª semana, ¿no es así? Así es, sí, 21 años, un poco en las calles, un poco organizando lo que es este movimiento de infancia de Bariloche. Bien, muy bien. ¿Cuánto trabajo? Desde principio de año, ¿no es cierto? Que vienen así haciendo de a poquito algunas cosas. Y sí, a lo largo de este año la verdad que estuvimos haciendo diferentes acciones, porque la verdad que la agenda que nos fue imponiendo principalmente el gobierno nacional y luego el gobierno provincial en menor medida nos tuvo que tener ahí todo el año en alerta y haciendo diferentes actividades, principalmente por el tema de la baja, ¿no? Que hemos estado en 33 de mano charlando acerca del tema de la baja desde la edad de punibilidad, uh-huh. Así que sí, de principio de año que estamos moviéndonos bastante para poder estar en la agenda de la localidad con los temas que nos preocupan acerca de la infancia. Ale, ¿y quiénes vienen trabajando en el movimiento? Y venimos trabajando principalmente las organizaciones sociales de Bariloche, los trabajadores y las trabajadoras, tanto de los dispositivos que están en territorio, tanto de salud, de educación, del Ministerio de Desarrollo Social de provincia, de nación, del desarrollo social de la municipalidad, bueno, uh-huh. Básicamente todos los trabajadores y las trabajadoras que estamos principalmente en territorio y que estamos en el día a día con población de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Bueno, como todos los años han sacado un documento bien extenso y con una caracterización nacional, a nivel nacional, a nivel provincial, muy detallada y además interesante como para no perder de vista las diferentes cuestiones importantes que tienen que ver con infancia y con adolescencia y también en el plano municipal. Son muchas, es muy recomendable poder leerlo. ¿Qué rescatarías vos de, por ejemplo, en el plano provincial, como a tener en cuenta, como a no perder pisada? Y mira, principalmente nosotros un poco en el documento lo que decimos que el Ministerio de Desarrollo Social, que para nosotros es un área clave, ¿no? Bueno, es el ministerio de la provincia con mayor subejecución presupuestaria de todos los ministerios. Decimos también que ese Ministerio del Desarrollo Social es el que tiene la mayor cantidad de precarización laboral, ya que está, digamos, lleno de becados y de becadas en los diferentes programas que trabajan con población principalmente adolescente. Decimos también, como algo muy básico, que se invierte muchísimo más en esta provincia en lo que es seguridad, patrulleros, cámara y fuerzas policiales, más que en desarrollo social. O sea, estos son como algunos de los puntos nodales que nosotros vemos respecto a lo que deberían ser las políticas públicas y que van por un camino completamente distinto al que nosotros por lo menos pensamos y soñamos. Esos son un poco los puntos así como más importante respecto a lo que vemos en torno a la provincia. Y un pedido eterno ya es, ¿y qué novedades hay? ¿Seguimos igual con el pedido del CAINA para adolescentes varones? Y sí, lamentablemente pasan los años y seguimos, digamos, denunciando de que no hay ningún dispositivo para la población, digamos, adolescente de varones que ha sufrido algún tipo de, que ha sufrido vulneración de derechos. Seguimos sin contar con un espacio para poder, digamos, tener adolescentes. Y ahí en ese punto está bueno, ya que me lo mencionás, decir que también nosotros cuando hablamos del CAINA no nos referimos al CAINA tal cual funciona ahora, porque a veces se malentiende esto y por ahí parece que pedimos el CAINA y después naturalizamos que los CAINAs funcionen como funcionan, y no. También cuando pedimos el CAINA pedimos que queremos que funcionen de otra manera, claro, que abracen a los pibes y a las pibas, que digamos que tengan otra estructura, otros recursos, que un sinfín de cosas que realmente tampoco se cumplen. O sea, tampoco es pedir el CAINA y que el CAINA funcione como funciona en la actualidad, sino que soñamos con algo que realmente pueda abrazar a los pibes y a las pibas que están en situaciones que tengan que estar alojados en centros de atención integral, como el nombre lo dice. Claro, eso era justamente lo que quería por ahí recordar. La sigla CAINA son estos centros en donde por lo general en nuestra localidad se hospedan mujeres adolescentes en situación de vulnerabilidad o de violencia familiar, que por algún motivo no puede estar en su casa, bueno, y están un tiempo allí en este lugar. Era lo que yo le preguntaba a Alejandro recién, claro, para aclarar esta sigla por las dudas para la audiencia que no la conoce. Y ya que estamos hablando del documento, Alejandro, en el plano provincial también hay muchos puntos detallados. ¿Cuál sería para vos el nodal? Y mirá, qué sé yo, tenemos ya una lucha de 2 años con el fallo vergonzoso del Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, que avaló las detenciones arbitrarias a adolescentes. Y bueno, nosotros lo que vemos en la calle y en el día a día en los territorios es que ese fallo del Superior Tribunal ha incrementado las situaciones de violencia institucional. Vemos que le ha dado como algún tipo de paraguas a intervenciones de las fuerzas de seguridad con situaciones de adolescentes que andan por la calle, entonces son detenidos arbitrariamente. Entonces vemos ese fallo que ya lleva 2 años en nuestra provincia aproximadamente y cómo ha incrementado el tema de la violencia institucional. Esos son 2 puntos que los cuales nosotros veníamos peleando hace unos meses atrás por la implementación de los centros de admisión y derivación acá en Bariloche, que es una promesa también que tenemos prometida desde lo que sería la CENAF, este nuevo organismo que acaba de crearse en la provincia de Río Negro. Teníamos la promesa del secretario anterior de implementar los centros de atención y admisión para fin de este año, que está terminando, para principios del año que viene. Esas son otras cosas que nosotros planteamos en el documento y cuestionamos y que queremos que realmente eso se efectivice, de que a partir del año que viene tengamos estos centros de admisión para que ningún niño, niña ni adolescente que sea detenido, demorado por la fuerza de seguridad, tenga que estar esperando en comisaría, sino que vaya a estos centros. Esos son otros de los puntos que nosotros también, digamos, destacamos y que pensamos que se tienen que concretar en el cortísimo plazo. Lo que es llamativo también es lo que cuentan en este documento y que me imagino hace expresa un trabajo cotidiano, que es el crecimiento de mes a mes de merenderos y comedores destinados a la infancia, ¿no? Algo que pensábamos que ya no iba a existir, o que por lo menos soñábamos. Sí, tal cual. Por eso arrancamos el documento diciendo, bueno, que ponemos como una fecha en los últimos 2 años, vemos un deterioro de todo lo que son las políticas públicas. Y bueno, y el producto de, esa, de ese deterioro de las políticas públicas, producto a su vez de, digamos, del plan económico que se va incrementando día a día y se va notando en los barrios, vemos cómo van creciendo merenderos y comedores, cosas que nosotros habían, digamos, de a poco habían ido dejando de existir luego de, la, de lo que fue la crisis 2001, y ahora van apareciendo en los barrios porque van apareciendo las necesidades. Y respecto a esos espacios, como un poco las preguntas que nos hacemos, por un lado, como denunciamos, digamos, que no tienen el apoyo necesario para llevar por ahí la tarea en condiciones como se debería llevar, y por otro lado nos preguntamos si todos estos espacios, no solamente los merenderos y los comederos, sino otros espacios que trabajan con niños y niñas, si están bajo paradigma de las leyes de protección integral. Es como un trabajo pendiente poder agrupar a todas las instituciones, organizaciones y espacios que van naciendo producto de la crisis y que laburan con pibes, que tienen que laburar también bajo lo que es el paraguas de la protección integral, que es una ley que es bastante avanzada en muchos aspectos. Entonces, bueno, eso es un poco también lo que estamos acá como denunciando, que va creciendo y que queremos también ahí ver qué es lo que está pasando con todas esas cosas que van apareciendo en los barrios. ¿Y cómo vienen las actividades? ¿Cómo están planeadas? Bueno, las actividades, después vamos a alargar un cronograma un poco más detallado, pero principalmente las actividades se arrancan el lunes que viene. Vamos esta vez, en vez de hacer como una cosa novedosa, que en vez de hacer la conferencia de prensa por ahí tradicional que siempre hacemos, donde contamos un poco nuestro posicionamiento, este año lo que queremos hacer es que los chicos ganen la calle, así que vamos a arrancar a las 10:30 de la mañana en el Centro Cívico jugando al palín, que es un juego popular y tradicional mapuche, también llegando con una murga y un tema muy lindo que ahí les vamos a juntar para que puedan pasarlo en la radio, que lo compusieron, letra que compusieron los chicos, con un tema que es bastante conocido, así que vamos a arrancar haciendo un poco esas actividades, rugby social, palín y con una murga, vamos a hacer la presentación de la semana el lunes que viene. Y después, bueno, a partir de ese lunes vamos a hacer casi todas las actividades que ya son bastante tradicionales de la semana, como son las barrileteadas, que van a ser el miércoles que viene en el barrio Malvinas y en la excomisaría 28, vamos a hacer el foro jóvenes y adolescentes, la marcha que va a ser el otro viernes, encuentro de fútbol callejero, y bueno, seguro que alguna cosa me estoy olvidando porque está llena de actividades de la semana, pero bueno, son más o menos el hilo que venimos haciendo todos los años, diferentes actividades de promoción y de sensibilización y que tenga a los chicos como protagonistas. Bueno, me imagino que no van a terminar subiéndose a un tren, ¿no? Y este año... ¡Qué aventura, no, por Dios! Este año estuvo complicado para pensar una movida de tanta envergadura como fue el Tren de los Derechos el año pasado, pero bueno, ganas no nos falta de volver al mar con todos los pibes y las pibas, así que quién te dice que después de noviembre empecemos a lucubrar algo para el año que viene. Claro, tal cual. ¿Qué tal, Alejandro? Fabián, te habla. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Fabián? Bien, Alejandro, una consulta por ahí, más que una consulta, un comentario. ¿Cómo ves vos la situación como ciudadano de las calles de Bariloche? Este dilema entre más necesidad de policía en las calles, algo que se evidencia en todos los lugares de la ciudad, ¿no? Sí. Y por comentarios con nuestros compañeros de la red Enfoques de diferentes localidades cercanas, esto de la militarización de las calles, por un lado, y por otro lado, este recrudecimiento también en las políticas de prevención y de ayuda en lo que tiene que ver con consumos problemáticos. ¿Se vuelve a pasar nuevamente a una situación de encarcelamiento de los consumidores, más allá de una situación de, bueno, de plantearlo como una necesidad de que mejoren su situación? Y sí, mira, a ver, nosotros un poco también ahí en los puntos que destacamos para lo que es las políticas públicas del Gobierno Nacional, vemos, por ejemplo, que el organismo encargado de esto, que es la CEDRONAR, que había logrado en los últimos años del kirchnerismo con lo que fue la intervención ahí del cura Molina, había empezado a cambiar su mirada y estaba empezando a hacer la intervención que tenía que ver más con la prevención y la promoción y con la reducción de daños. Hoy nos encontramos nuevamente con que la CEDRONAR vuelve a ser la CEDRONAR histórica que pone la bandera de la lucha contra el narcotráfico y que empieza a plantear las campañas en torno también a lo punitivo, ¿no? Vemos que en todas las políticas el eje que tiene el macrismo es lo punitivo. Acá no deja de estar tampoco presente eso. En el tema de los consumos, nosotros que tenemos una política de reducción de daño, de acompañar a los pibes, una política completamente distinta y una mirada completamente distinta, vemos que vuelve a priorizarse esta mirada punitiva donde se lo ve al pibe como si fuese un que comete un delito por estar consumiendo. Y bueno, sí, está enmarcado en este marco político, valga la redundancia, que nos está poniendo en agenda el gobierno nacional. Así que sí, vemos eso y también vemos el incremento de la fuerza de seguridad, no solo relacionado, digamos, con el tema de los consumos, sino en general, en los barrios. El otro día, sin más lejos, veíamos cómo pasan las motos con uniformado, tapado la cara, con pasamontaña, con armas largas, algo que la verdad que, por lo menos, no se veía hace un tiempo atrás. Y bueno, vemos que se va como cada vez más ganando esta lógica de la militarización en detrimento justamente de las políticas públicas, ¿no? Porque después se invierte mucho en seguridad, en cámara, apoyado por este discurso mediático que va ganando como esa batalla de que el tema pasa por la inseguridad, y en detrimento claramente de la atención, la promoción, de hacer gimnasio, cancha de fútbol, salas de ensayo comunitarias. Nosotros entendemos que va por otro lado el asunto y que con una mínima inversión de lo que se invierte en seguridad se podría hacer, pero estructura, infraestructura en los barrios Bariloche, que falta pero un montonazo. No encontramos gimnasio, no encontramos cancha de fútbol, no encontramos acceso al arte, a la cultura, bueno, un sinfín de cosas, y sin embargo se va tanta plata en el tema de la seguridad que la verdad que a nosotros nos enoja, a todos los que estamos en los barrios con pibes y población vulnerable, nos enoja la falta de infraestructura que hay. Estamos hablando con Alejandro Palmas porque se vienen las actividades por la 21ª semana por los derechos de las infancias de nuestro Bariloche y de las localidades cercanas. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, y seguramente estaremos charlando con ustedes, bueno, en la mitad de estas actividades o al final de esta semana. Bueno, muchísimas gracias ahí por poder salir al aire ahí por toda la red de radios que nos está levantando el programa. Y déjame sí decir que el lema, que nos ha costado un montón este año llegar a un lema, que nos posicione ante la situación que estamos viviendo, por suerte vino a los pibes en esa canción que yo les digo ahí que salió, y es: mis derechos no se venden, se defienden. Y bueno, eso nos abre un poco la esperanza y la alegría de que los pibes y las pibas, pese a todo lo que está pasando, miran con esperanza el futuro, y también plantándose ante todo este retroceso en políticas públicas y de derechos, están plantados con esto de que los derechos no se van a vender y que se van a defender. Así que, ante tanta amargura, una alegría y una esperanza que viene de los propios pibes. Gracias, Alejandro. Escuchábamos a Alejandro Palmas por las actividades de la 21ª semana por los derechos de la infancia en Bariloche. Basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Esta es la bola, voz del genio del DAP, esta es la bola, voz del genio del DAP, cuando hablas de violencia dice basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, cuando hablas de hambre, eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, elevar. crecer y crecer. Sentís la muerte crecer y crecer. Sentís el amor caer. En 33 de mano sonaban Los Cadillacs con El Genio del Dab. Podemos coincidir en la edad jubilatoria de las jubilaciones especiales y de privilegio. Me parece justo poner una edad de 65 años. Hasta la idea de una opción voluntaria en términos de prorrogar el plazo. Hay mucha gente que no quiere irse a la casa. Por ahí en la casa está la mujer. Es mejor quedarse afuera. Por ahí en la casa está la mujer. Es mejor quedarse afuera. Un chiste, no es un chiste miso. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Un saludo a nuestro senador provincial que se supera declaración a declaración y seguramente ahora va a tener un rol más que positivo en lo que tiene que ver la defensa de los derechos de los trabajadores cuando se venga la reforma del tratamiento de las nuevas reformas laborales. Continuamos en 33 de mano, vamos ahora hasta uno de los barrios de aquí de Bariloche, específicamente al barrio Nahuel Huey, porque estamos comunicados con Virginia. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. En este caso tenemos que, bueno, que llamarla y hablar con usted por una situación realmente preocupante y que tiene que ver con esta tan prometida red de gas para el barrio y no solamente para el Nahuel Huey, sino para un montón de otros lugares. Pero preocupante porque después de tanto tiempo de trabajo, finalmente, gran parte de este barrio va a quedar por fuera de esta red de gas. ¿Esto es así? Mira, no sé si por fuera, pero la verdad que el tema del gas, nosotros presentamos un proyecto en el PROMEVA en el 2014, 2015, que se trabajó en una mesa con presidentes de la mesa del 8, donde nos sentábamos todos los lunes los dirigentes barriales a luchar por un buen fin para nuestros vecinos y hoy nos encontramos con que ese proyecto, ese trabajo que hicimos en conjunto no sirve de nada, ¿sí? Y cuando digo no sirve de nada es porque supuestamente ahora se ha recortado muchísimo el tema de la obra que se tenía que hacer en el barrio. Para que te des una idea, nosotros éramos conscientes y somos conscientes de que el vecino no va a tener el gas natural hasta que no esté la red troncal del gas cordillerano, ¿no? Claro. Pero teníamos la esperanza de que la red troncal esté hecha en el barrio. Es un mejoramiento barrial para familias vulnerables, ¿sí? No es que estamos exigiendo nada gratis porque se nos ocurrió porque la gente no tiene. No, era un mejoramiento habitacional para gente vulnerable, ¿sí? Del PROMEVA, ¿sí? Exacto. Bueno, el tema es el siguiente, que nosotros cuando armamos el proyecto en el 2014 nos sentamos para la gran mayoría del barrio, ¿sí? Claro. Para todo lo que es el barrio. Nos quedaban, a mí, por ejemplo, me quedaban, y éramos conscientes que llegaba hasta Rocanera, y me quedaban entre 8 o 10 manzanas nada más para hacer el proyecto porque no entraban por una cuestión del tema La Plata y eso. Eso somos reconscientes. Y somos reconscientes que es una red troncal que sí va a ser para, sabemos que tenemos que esperar el cordillerano. Hasta ahí estamos bien. El tema es que ahora nos presentan un plano donde queda la mitad de ese proyecto que nosotros armamos, queda más de la mitad afuera. No son 8 manzanas, como se están diciendo en los medios. No son 250 familias, como se está diciendo en los medios. Son más. Son 700, 800 familias que están quedando sin la red de gas troncal, ¿sí? O sea, en esta primera etapa, no es que no se le va a hacer. Supuestamente ahora el gobierno, tengo entendido que salió, hoy me lo comentaron así muy a lo encima, que Nación dijo que iban a poner en marcha el proyecto y se va a hacer todo lo que se tenga que hacer. Con el plano que nosotros mostramos y que tenemos, que hemos trabajado con la mesa del CAT8 y los presidentes aledaños, éramos, como ya te decía, era casi todo el barrio, nos quedaban solo entre 8 a 10 manzanas, a 23, ¿cómo es la diferencia? A ver. Exacto. ¿Cómo o sea, ahí está la diferencia. Yo ayer tengo la foto y eso de la reunión de la escuela. La escuela 315 se llenó ayer, el sábado también, porque el vecino tiene interés, el vecino quiere participar, quiere estar mejor, quiere vivir dignamente. Eso es dignificar la familia, ¿sí? Pero con este recorte que nos están haciendo, medio como que se nos vienen los ánimos abajo, pero yo le digo a mi vecino que no bajemos los brazos, que luchemos en conjunto, nadie va a parar ninguna obra, que las obras se hagan, pero que se trabaje como se tiene que trabajar, y que no se empiecen a pelear los políticos entre ellos, porque acá se pelean entre ellos, quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa, pero no piensan en el vecino, no piensan en el resto. Pero Virginia, ¿cuál es la explicación? Porque hasta ahora venían supuestamente todo bien con el proyecto que estaban trabajando en conjunto. ¿Y ahora que la explicación es falta de dinero nada más? Según la explicación es que no se presentaron. Por eso te digo, cuando hablo de que se pelean ellos políticamente, ahora le quieren echar. O sea, yo no sé de quién es la culpa o quién nos mintió. A ver, yo una de las cosas que dije ayer es, yo no entiendo quién me mintió, quiero saber quién es el que me mintió. Porque nosotros nos sentamos todo el 2014 y todo el 2015. Y aún, mirá lo que te voy a decir, que está bien, no viene el caso, pero yo lo recalco, ¿sabes por qué lo recalco? Porque me tocó muchísimo a mí eso, porque yo soy, o sea, los dirigentes barriales somos los que vemos el día a día y la necesidad de la gente, ¿sí? El político eso no lo ve, claro. Y el que llega al gobierno no lo ve, se camina en los barrios, quizás por ahí, ante la elección, después, listo, pero no ve la realidad del vecino, la realidad la tenemos nosotros, la posta la tenemos el dirigente barrial que estamos el día a día con el vecino, ¿sí? Yo en el 2014, aún teniendo la madre de mi nieta, que en paz descanse y está en el cielo, aún a ella, estando agonizando en el hospital, yo me iba a los partes médicos, tenía que salir de esas reuniones para irme a los partes médicos. Entonces, ¿cómo no voy a estar angustiada y cómo no voy a tener bronca cuando nosotros armamos un proyecto y ahora nos presentan otro? Exacto. ¿Me entendés? O sea, nosotros trabajamos porque a mí el vecino, no, al dirigente barrial nos eligen los vecinos. Y nos eligen para representarlo y para luchar para que ellos tengan dignamente y para podernos sacar un plan calor que no nos sirve, un plan calor que nos dan 2 metros de leña y la gente se mata de frío, la sufre, ¿me entendés? Las garrafas, que las tienen que agarrar al hombro, que engarretilla. A mí me gustaría que los políticos vean la gente cuando va a buscar su leña, cuando va a buscar su garrafa, cuando no tienen para pagar un flete, ¿me entendés? Y nadie le está pidiendo nada, o sea, no es que le estamos pidiendo algo regalado, ahí se llamó un proyecto de PROMEVA para la gente más vulnerable. O sea, no estamos hablando de barrios que tienen mejor, no estamos hablando de barrios que tienen alfombra, de Melipal y todo el otro barrio, sin ir en contra de nadie, ¿eh? Sí, pero estamos bueno. Estamos hablando de un barrio donde la gente tiene bajos recursos y tiene necesidad. Sí, con un barrio además que tiene deficiencias con el agua, con la luz en algunos sectores. Y la sufre el día a día, exacto. Obvio, sí. No es solamente que no tienen gas. No, no, acá tenemos falencia en tema de vivienda, en tema de agua, en tema de la luz, servicios, cloaca, ¿me entendés? Nosotros acá en este barrio nos inundamos. Exacto. Todo eso abarcaba el PROMEVA, ¿me entendés? Claro. Pero claro, bueno, claro. Ahora nos han cambiado los papeles según el presupuesto, según los papeles que aquel presentó mal, que este presentó bien, que ahora estamos orgullosos de presentar algo porque... ¿Pero qué están presentando? Este gobierno anterior, yo quiero que me nombre una obra que haya hecho esta gestión desde cero. Sin defender, porque no me voy a poner la camiseta de ningún político, pero sin defender, a ver, ¿qué obra? Si el centro comunitario, el centro infantil de la Omega se hizo con la gestión anterior con el PROMEVA. La salita de Malvin y Nahuelbue se hizo con esa gestión. El centro comunitario de Maitén también. Los fluviales que se empezaron también. Era continuar, era seguir obras que ya estaban hechas. Y esas obras, déjeme decirle que esas obras las luchamos nosotros. Nosotros nos sentamos con la gente, nosotros las sufrimos, nos lloramos, nos peleábamos. Dejábamos mucho tiempo nuestras familias solas para poder luchar, para poder tener algo para nuestros barrios. Y hoy que nos salgan con que quién hizo mal las cosas, que busquemos a quién hizo mal las cosas. No, yo no estoy para que me busquen a quién hizo mal las cosas. Solo estamos para darle respuesta a los vecinos, para que el vecino viva dignamente y se deje de sufrir y de padecer lo que padecemos. Para eso estamos nosotros. Estamos hablando con Virginia, ella es dirigente allí barrial del barrio Nahuel Hue, una vecina más del barrio. Y hablando con ella acerca de estas novedades respecto a la conexión de gas, pero además de, bueno, de un montón de mejoras que venían con este proyecto que estaban trabajando en el barrio hace tiempo. Usted nos comentó recién, Virginia, que en la escuela 315 ayer se realizó una reunión con los vecinos. Además de esto que nos comentaba, bueno, del ánimo, ¿qué fue lo que pudieron sacar para poder continuar trabajando? Mira, no pudimos sacar nada en común en una cuestión, por una cuestión de que, bueno, fue el señor Barbieri, que sabemos que está hace poquito en el cargo que tiene ahora de jefe de gabinete, algo así, ¿no? Si me parece que es así. Bueno, después Carlos Sánchez, que es de Desarrollo Social, pero, bueno, yo les hice leer la nota que nos hicieron, porque nosotros al mediodía tuvimos una reunión con los otros dirigentes barrial, con la gente de Nación. Y ellos, los de Nación, no se pudieron quedar a la reunión de nosotros porque tenían que... seguir haciendo reuniones y, bueno, habían venido para juntarse con todos los dirigentes barriales porque a nosotros el instituto, o sea, la gente del PROMEVA nos había pedido que nos juntáramos por juntas vecinales separados. Pero bien, nosotros nunca trabajamos, o sea, los proyectos, todos los trabajos que hicimos nosotros en las juntas vecinales, nosotros los hicimos en conjunto, no separados. Claro. ¿Sí? Más allá de que tenga, te puedo decir que tenemos distintas realidades en distintos barrios, porque no todos los barrios tienen las mismas realidades, pero siempre estamos acostumbrados a que somos un grupo y a que trabajamos en un grupo, ¿sí? Por ahí por una cuestión con un compañero, con un dirigente barrial de la política, con él, y algo personal, o como quieran llamarlo, por ahí es como que quedamos medio enmarcados, como así, no, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Yo puedo tener muchas diferencias con mis compañeros, pero cuando tenemos que trabajar por algo en común para los vecinos, nos tenemos que unir, porque la unión es la fuerza. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos una reunión ayer donde fuimos todos los dirigentes barrial, que en realidad tuvo Pilar 2, Pilar 1, Maitén, 258 y Malvinas y Nahuel Hue, ¿sí? Faltaron otros barrios pero que no podían llegar, pero bueno, para acompañarnos. Pero los que más tenemos, lo que más tenemos problemas son en Malvinas y Nahuel Hue, claro, con la red de gas, porque Maitén queda bien, Maitén está, le queda todo completo porque era más chiquito, eran muy pocas las manzanas a la comparación de nosotros. Pero bueno, ahí nos encontramos con muchas falencias, nos encontramos con cosas que nosotros no habíamos proyectado, con cosas que nunca se habían hablado en la mesa y bueno, hoy por hoy están llevadas a cabo con respecto al barrio Frutillar. Como yo digo, a mí no me interesan las obras del barrio Frutillar, me interesa la obra de mi barrio. O sea, está bien, estoy de acuerdo que se hagan las obras, todo, que la gente del Frutillar viva dignamente también. Pero a mí me interesa que el político de turno de hoy me dé la respuesta que yo necesito para el barrio Nahuel Hue. Que cada cosa que uno presentó, el plano que nosotros tenemos, que me dio la gestión anterior, y eso se lo pedí yo ahora poco a Horacio Fernández, es el que nosotros trabajamos, el que nosotros nos sentamos, el que nosotros le vendimos a la gente que eso iba a ser realidad, ¿sí? Pero bueno, ahora por cuestiones políticas, que no sabemos cuáles, tenemos esta falencia de que nos queda... Y no, ojo, ahí quiero aclarar algo. En otros medios he escuchado y he visto que dice que quedan 8 manzanas afuera. Mentira, porque hasta tocando las manzanas están mintiendo. Claro. Me quedan más de 23 manzanas afuera a mí. Virginia... A contarle, 24 lotes por manzana. ¿sí? No son 250 familias que quedan afuera. Ojo, en eso están muy errados, y porque no conocen el barrio. Claro. Hay retroncal del barrio que ha pagado el vecino. ¿Qué hacemos ahora cuando eso estaba presupuestado en el proyecto que nosotros teníamos? La gente que pagó ahora poco, ahora en meses, hace un año, menos de un año, que ha pagado, después de que presentó todo, se presentó todo. Hay gente que ha hecho la red. 10, 12 vecinos que se han juntado y pagaron. Sabemos que no tienen gas por el gas cordillerano. Pero, ¿y esa obra, eso que el vecino ya pagó? Y ellos lo tienen presupuestado en el proyecto. ¿Qué van a hacer? A ver, ¿dónde está esa plata? Virginia, tenemos que continuar con el programa del día de hoy. Nosotros no queríamos dejar pasar la situación que están atravesando ustedes, los vecinos allí en Nahuel Hue. Esperamos que puedan seguir unidos como hasta ahora y les ofrecemos nuestro espacio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a mantener reuniones con los vecinos ahora por manzana, las manzanas que supuestamente quedan afuera en esta primera etapa, para poder luchar y seguirla. Vamos a reclamar, o sea, a ver, vamos a reclamar algo justo como tiene que ser. Nadie va a parar ninguna obra, eso creo que quede bien claro. Porque se salen diciendo que queremos parar las obras, qué sé yo, que queremos hacer piquete. No, nosotros vamos a reclamar como nosotros tenemos que reclamar, porque somos humanos y somos respetuosos. Muchas gracias, Virginia, por su tiempo. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Escuchábamos a Virginia Gualmes, la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Nahuel Hue. La verdad que creo que esta crisis nos está afectando. Vengo contra el aumento del gas, para que el plan calor llegue a tiempo a los barrios, por la garrafa social. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente. Porque toda la energía fósil, de las cosas que más contaminan, regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco, como está un chileno o un uruguayo en su casa. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Despierto más sin verla. estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. Y sonaba aquí en 33 de mano, Tráeme la noche, el tema de Police, pero la versión que escuchábamos reunió a Cerati, Andy Summers en bajo y a Vinny Colaiuta en batería, reemplazando a Stewart Copeland, porque el tipo estaba muy ocupado para agarrar los parches en ese momento, y después cuentan que saben qué, ¿no? Cuando escuchó a Cerati esta versión se quería matar. 33 de mano. Lo va a llevar a esa Argentina inmensa con oportunidades de trabajo y pobreza para todos. Es irracional el camino que estamos haciendo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subir este bonde. Demos primero un poco de contexto a esta nota que vamos a presentar en pocos segundos. Ocurrió en Bariloche a fines del año 2012. Saqueos que en algunos otros lugares del país también se repitieron. En el caso de nuestra ciudad, el saqueo fue a diferentes supermercados y comercios de aquí, de Bariloche. Los principales, no digamos focos, sino que los comercios donde se realizaron los saqueos más importantes fueron en la zona del Alto, de los barrios de ahí en Ruta 40, televisados en el mismo momento en que estaban sucediendo estos saqueos. Un poco de contexto político de lo que ocurrió hace ya casi 5 años, se viene otro diciembre, ahora en poco tiempo más. ¿Algún contexto político? El ex intendente Omar Goye había dicho en su momento que los saqueos eran factibles, había pedido el reparto de bolsones a los supermercadistas. En el momento de los saqueos, Omar Goye no estaba en Bariloche. Desde ahí, según dicen, comenzó los reclamos a Nación, presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en ese momento. Comenzaron los reclamos de Goye para el envío de fuerzas federales. Otras versiones dicen que el envío de fuerzas federales aquí a nuestra ciudad tuvo que ver con la inacción del poder político local. Como motivo de esto, de toda esa crisis vivida ya hace 5 años, Omar Goye fue primero suspendido por el Consejo Deliberante. Luego tuvimos un referéndum en el que votamos o tuvimos la posibilidad de votar todos los vecinos de Bariloche y finalmente Omar Goye fue destituido por un 77% de los votos. A propósito de estos temas que está recordando aquí Fabián, estamos comunicados con Marina Shiffrin, con la abogada Marina Shiffrin. Buenas tardes, Marina. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estos minutos que nos podés brindar para preguntarte que, bueno, después de estos saqueos, finalmente hubo personas imputadas, se creó una causa, hubo personas imputadas y que, bueno, ahora tenemos la novedad que, está bien lo que voy a decir, que se ha reabierto esta causa o nunca se había cerrado, ahora los llaman a una audiencia, ¿puede ser? Mira, cuando ocurrieron los saqueos en Bariloche, yo creo que se trata de un hecho social y político, ¿no es cierto? Uh-huh. Si participa tanta cantidad de gente, está reflejando una sociedad que no está resolviendo bien sus conflictos, sobre todo sus conflictos provenientes de la gran desigualdad. Y Bariloche, si nos acordamos del 2012, el 2012 fue un año donde hubo un nivel de crisis en la economía. Sí. Y Bariloche siempre tiene una cuotita más dura porque era un año muy frío, era el verano, era Navidad y hacía frío. Uh-huh. Ustedes que comentaban que fue filmado todo uh-huh. eso, el tema de los saqueos, ahí se ve, estaba haciendo frío, entonces bueno, había necesidad, frío. Y bueno, sucede esto que no es deseable, por supuesto, no es deseable, terrible, digamos, desorden y como que se desordena todo, ¿no? Mm. Pero en realidad, más que se desordene todo, es que ya estaba desordenado. Y siempre en perjuicio de los sectores más vulnerables. Mm. Entonces, más que buscar la solución penal, y sobre todo una solución penal tan penosa como la que se ha buscado, hay que buscar una solución social. Claro. Yo defiendo a 5 personas, 3 mujeres y 2 varones muy humildes, que fueron estigmatizados y señalados como los que organizaron los saqueos, y jamás lo pudo probar la fiscalía. Mm. Jamás pudo probar esto. Entonces la causa tuvo vaivenes, ellos estuvieron 8 meses presos. Nosotros no crean que las vejaciones, digamos, cuando criminalizan a los pobres, empezaron con Milagro Sala. Con Milagro Sala son durísimas las vejaciones. Pero con estas personas también fueron terribles, las sacaron de madrugada, las chicas en pijama, las separaron de sus hijos pequeños, las llevaron a Roca, unos allanamientos brutales, y lo único que encontraban en los allanamientos de la gente que yo defiendo, prácticamente no encontraron nada, salvo en el de una persona encontraron algo de comida, digamos, pero y nunca pudieron probar eso de que ellos los habían organizado, porque en realidad no lo habían organizado. Marina, y los diarios dicen los imputados no se presentaron a la audiencia. Está mal la información. Sí. Es justamente. Incorrecta. Qué raro. Justamente. Qué raro los diarios dicen. No, justamente un título. La audiencia. Claro, un título demasiado adecuado, ya queda demasiado bien, ¿no? El tema fue así. Los diarios, los periodistas fueron a la audiencia, estaba yendo a periodistas, ellos escucharon. No de palabra mía, que soy la defensa. Escucharon del propio fiscal que no los pudo notificar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el expediente, fíjate vos, en lo que se ocupa la justicia, tiene 15 cuerpos el expediente. Entonces ellos ya ni se acuerdan dónde está el domicilio de la gente. La gente se va mudando y les va avisando en el expediente que se muda. Y quedan constancias, pero claro, en 15 cuerpos, cada cuerpo tiene 200 hojas, y es un poco, ellos ni saben dónde vive la gente, porque bueno, en cierta forma es todo una burocracia infinita, que además si no saben ni dónde viven, es porque realmente esa gente no les molesta, porque esa es la verdad, ni nunca entorpeció la justicia, ni nunca les molestó para nada, los crearon como unos monstruos, y no es así. Algunos de ellos eran cooperativistas, que estaban haciendo una protesta ese día. Justamente por eso hacían la protesta de cara al sol y lo tomaban todos los medios. Claro. Y otros, nada que ver. Ni siquiera estaban ahí. Bueno, estaban ahí. Claro. ¿Por qué tomar a 5 y no a 100? ¿Por qué agarrarse con ellos? Bueno, la teoría de la banda armada, pero realmente no lo pudieron probar de ninguna manera. Y ahora, bueno, yo creo que esta nueva reapertura, porque nunca la quisieron cerrar la causa, esta apertura tiene que ver con los tiempos que corren, tiempos de criminalización de la pobreza, tiempos de persecución a los pobres, a los militantes, tiempos durísimos. Y la justicia, la verdad, que está jugando un papel tristísimo en la época de Macri. Estamos hablando con Marina Shifrin, estamos hablando aparte acerca de la causa por los saqueos de diciembre del 2012. Marina, se viene ahora en poco tiempo algo que no se puede frenar, que es que se viene un nuevo diciembre. Un momento del año en que se empiezan a azuzar diferentes fantasmas y el fantasma de los saqueos es uno. Y vos pensás por ahí te parece que esta reapertura o este reavivamiento de la causa tiene que ver con esto. Muchachos, miren que lo que pasó hace 5 años está a la vuelta de la esquina. Y sí, es para leccionar. Sí, porque es una causa política, lo siento. por los operadores jurídicos que están participando. Me encantaría poder decir, no, son totalmente independientes, es una investigación imparcial, pero no lo puedo decir. Es una causa política que se agita como fantasma porque bueno, ahora también hay crisis y hay mucha miseria, mucha más, creo yo, y más estructural también. Y entonces, por las dudas, en lugar de construir una sociedad más igualitaria, bueno, se tiene siempre la amenaza y eso es lo que se hace. Marina, ¿y entonces se fijó una nueva fecha, no, de audiencia? No se fija todavía. Ah, todavía no. Bueno, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar esto? Eso se lo tienen que preguntar a los fiscales. Nosotros consideramos que la causa es nula, de nulidad absoluta. Las pruebas, ese video editado que tienen, es un papelón jurídico, y que la causa se debe cerrar, que no hay pruebas para esas cosas que ellos dicen, pero, y no las hubo, por algo estamos a 5 años y no pudieron hacer nada, digamos. No es que les tuvieron lástima, lo encarcelaron los 8 meses que más pudieron. Después no podían porque no tenían pruebas. Pero, ojo, no pudieron hacer nada porque no tienen pruebas. Pero bueno, parece ser que esta justicia puede actuar sin pruebas. Y sí, lo estamos viendo también por los medios de comunicación a diario. Claro, sería bueno que entrevistaran a los fiscales. Marina, agradecemos tu tiempo. Nos parecía fundamental poder escuchar también la otra campana de todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación, por lo menos locales. Y esperamos poder seguir molestándote para preguntarte sobre este tema. No me molesta. Muchas gracias por permitir difundir esa opinión. Escuchábamos a Marina Shiffrin, abogada de algunos imputados en la causa de los saqueos de diciembre del 2012 en Bariloche. En este día, en esta tibia, tibia fila, ¿qué más tu vida? Sonaban Los Redondos en 33 de mano, roto y mal parado. Personalmente, siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Salió Revista El Margen número 82. ¿Dónde está Santiago Maldonado? No, no y no. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Anaí Mariloan, El idioma de la tierra. Mi cuerpo es mío. Garantizar derechos no es delito. Carlos Casalla, sembrando la pasión por el arte de la música. Después de la tormenta, ¿cómo se organiza un operativo ante una nevada? Santiago Maldonado. Revista Al Margen. El espacio para otras noticias. Continuamos en 33 de mano, arrancando la segunda y última parte del programa del día de hoy y de todos los miércoles, porque estamos hasta las 20 por Libre Radio Cooperativa. Nuestro teléfono fijo es 4435-120. Acuérdese que estamos ahí por Facebook en el colectivo Al Margen. Y para mensajes es 2944-1311-54. Nos quedamos aquí en Bariloche para la nota que viene a continuación. Hablábamos hace un par de programas de la fiesta de la palabra que se desarrolló en nuestra ciudad y diferentes actividades que se dieron en diferentes sitios de nuestra ciudad, sitios y ámbitos. Estuvimos visitando la Escuela Especial 19 porque dentro, como les contaba, dentro del marco de la Fiesta de la Palabra se realizó una actividad. Y por eso estamos comunicados en este momento con Silvina González. Usamos esta excusa de la Fiesta de la Palabra para ver cuál es la situación actual de la Escuela Especial 19. Silvina, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en principio, muchísimas gracias por ese momento que vivimos entre todos y todas ahí en la Fiesta de la Palabra con la lectura de diferentes cuentos, haber conocido y entender el laburo que ustedes hacen a diario. ¿Qué población infantil concurre a la Escuela Especial 19? Bueno, la Escuela Especial 19 es una escuela que trabaja con personas con discapacidad sensorial. Eso quiere decir personas sordas o con disminución auditiva, personas ciegas o con baja visión. Y también, porque esta parte por ahí no es tan conocida, trabajamos en un área que es atención temprana del desarrollo, que es bebés, de 0 a 3 años. Recordemos que la Escuela Especial 19 es una escuela pública a la que tienen acceso todos los chicos y chicas que viven en nuestra ciudad. Y corregime si me equivoco, pero es la única escuela que hay pública en Bariloche que atiende a esta población. Exactamente, y es casi con esta especificidad casi la única en Río Negro. Hay otra con una atención similar en Cipolletti y Roca, pero no exactamente igual, así que es casi única en nuestra provincia. ¿Y qué cantidad de chicos y chicas están concurriendo este año? Nosotros tenemos 214 alumnos entre las dos áreas estas que te nombré, de atención temprana y de discapacidad sensorial, con muy variada propuesta educativa, ¿no? Es bastante diferente, justamente atiende características particulares, entonces hay muchas modalidades de trabajo en nuestra escuela. Algo muy interesante y que nos llenó de alegría los que participamos de la muestra que hicieron ustedes dentro de esto que hacíamos referencia a la participación de la Escuela Especial 19 dentro de la Fiesta de la Palabra, fue cuando mostraban todo el material didáctico y todos los materiales con los que ustedes enseñan lectura. ¿Podés contarnos un poco de los diferentes tipos de materiales que utilizan? Sí, totalmente. La verdad que fue una oportunidad grande que nos abrió la fiesta, porque cuando nos enteramos que se trabajaba con el tema diversidad, diversidad cultural, diversidad de accesos, diversidad de identidades, nos pareció muy interesante poder mostrar lo que la escuela hace todos los días en algún punto, pero esto, ¿no? De hacer visible lo que en un punto conocemos los que estamos en el tema, pero no muchos. Así que la idea fue mostrar que, bueno, nuestra población también lee y para leer requiere de otros accesos. Y eso puede ser cuentos que están adaptados, que eso involucra el texto tal cual nosotros lo conocemos, un libro comprado en la librería, presentado con materiales en texturas para ser tocados, para reconocer sus personajes en una misma textura. Eso mismo puede estar presentado en braille, que es el sistema que utilizan las personas ciegas para leer. También hay otro sistema que es para personas con baja visión, que eso se llama en lenguaje técnico macrotipo, o sea, un tipo bastante grande, y eso tiene una modalidad que es particular para cada persona. Quiere decir que si yo necesito leer en un tamaño de letra, no sé, Arial 40, por ejemplo, no es lo mismo que lo que pueda necesitar otra persona. O sea, es muy particular de lo que cada uno necesita. Y después también mostramos, por ejemplo, libros solo con imágenes, libros con lengua de señas, libros con lengua de señas para que los chicos sordos puedan leer y ver en un formato que se llama videolibros. Bueno, variadas maneras, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que una persona estuviera relatando el cuento, un narrador, y a la vez hubiera un intérprete de lengua de señas contándolo. Así que bueno, también, me parece que eso sucedió a la mañana, vino a una biblioteca de La Plata, la biblioteca del otro lado del árbol, que nos hizo un cuento con los sentidos, o sea, nos hizo oler, tocar, fue maravilloso realmente, también con una narradora que teníamos en la escuela. Así que, bueno, fue una jornada que disfrutamos todos muchísimo realmente. Estamos comunicados en 33 de mano con Silvina González, directora de la Escuela Especial 19. Silvina, aquí en 33 de mano, el tema educación es un tema al que venimos siguiendo, y más allá de que lo más importante de esta nota era valorar el esfuerzo y conocer ese universo al que muchas veces uno por ahí piensa en gente con la capacidad de visual reducida y piensa, bueno, sistema braille, nos enteramos de este universo enorme que ustedes mostraron y plantearon. Si hablamos de educación y hablamos de programas educativos, ¿cómo están viviendo ustedes este presente donde en diferentes áreas de la educación se están sufriendo recortes y, bueno, la no continuidad de muchos derechos y de muchos programas que venían teniendo las escuelas? Sí, totalmente. En cuanto a eso, bueno, como estamos viendo en muchos sentidos en el sistema educativo, hay una gran preocupación porque más allá de que todavía queda como diríamos un coletazo de los muchos programas y situaciones recibidas, porque por ahí han quedado stock y mandan algunas cosas, realmente no han dado continuidad un montón de los programas que tenían, que teníamos desde el Ministerio de Educación de la Nación, y algunos que han tenido continuidad es porque la provincia ha absorbido una parte de ellos, y la verdad que es como en todas las escuelas una gran preocupación, particularmente por los programas, pero especialmente en educación especial hay una cosa que mucho no es conocido, no ha sido tan informado, pero por ejemplo nosotros dentro del Ministerio de Educación teníamos una dirección de educación especial que actualmente no existe más en el Ministerio de Educación de la Nación, y eso no era menor porque la educación especial es una modalidad del sistema educativo que requiere conocer de todos los niveles, porque trabajamos en todos los niveles educativos, pero a la vez requiere una especificidad y capacitaciones particulares, y bueno, la atención a dar respuesta al derecho que tienen las personas con discapacidad a recibir una educación de calidad. Entonces es como, hay una gran preocupación en cómo vamos a seguir, a qué se le va a dar respuesta y a qué no. No tenemos en este momento un interlocutor, por ejemplo, en el Ministerio de la Nación, así que es bastante complicado. En cuanto a la provincia, sí, hay una dirección que se encarga no solo de educación especial, sino también del área de los técnicos de educación, tanto común como especial. Pero realmente sí, se nota y hay como incertidumbre, no se sabe muy bien cómo se va a seguir y hay varios programas que no se siguen, como la entrega de los libros a las escuelas, como algunos programas como las mesas socioeducativas, que con eso trabajábamos con algunos profesores de lengua de señas en nuestra escuela. O sea, hay algunos programas que ya directamente no están disponibles para las escuelas. Silvina, y antes de pasar a nuestro entrevistado estrella de la tarde, que después te vamos a pedir que nos cuentes quién es, te queríamos preguntar como cierre, ¿por qué decidiste trabajar en este ámbito de la educación? Muy interesante. Hace muchos años que estoy en educación y en educación pública específicamente fue todo mi recorrido y la verdad que sí, es una pasión que tengo hace muchos años. En realidad por mi tiempo de trabajo, justamente lo que es inclusión educativa y los derechos de las personas con discapacidad ha tenido una transformación increíble en todos estos años y haber vivido esas transiciones y ver, por lo menos que, aunque nos falta mucho en las prácticas cotidianas en cuanto a las leyes y a las reglamentaciones que nos acompañan, estamos hablando de un marco de derecho para la persona con discapacidad, bueno, es como para mí es la intención de toda mi vida es trabajar para justamente brindar educación y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, así que a mí siempre me interesó, mi profesión de base es ser profesora de sordos, pero me interesó siempre el tema de la discapacidad sensorial y esto, mejorar los accesos, mejorar las posibilidades y ampliar los horizontes de las personas con discapacidad. Así que ahí, en eso estamos todavía. Ahora sí. Trabajamos en esto. Ahora sí, Silvina, presentanos a nuestro entrevistado estrella de la tarde. Bueno, Santiago Sánchez, pero más conocido como Santi en nuestra escuela, es un estudiante ciego de nuestra escuela de 11 años que va el curso a quinto grado en la escuela 267 y también en nuestra escuela 19. Él va a las dos escuelas, cursa como las áreas de la escuela común y también cursa áreas específicas en nuestra escuela y bueno, hace muchos años que trabajamos juntos con él y con su familia y bueno, él está haciendo ahí una demostración de sus capacidades lectoras muy interesante que has podido registrar y bueno, hace eso, él es un estudiante que comparte su escolaridad con las dos instituciones. En 33 de mano estamos compartiendo este segmento con Silvina González, directora de la Escuela Especial 19. Te agradecemos mucho, Silvina, y bueno, nos mantenemos en contacto para cualquier actividad que quieran difundir. Bueno, muchas gracias y les agradezco un montón este espacio que me permite difundir también el trabajo que hacemos y que nos conozcan en la ciudad también, que por ahí alguno no está al tanto de que existe esta posibilidad educativa. Así que muchas gracias por la posibilidad también. Voces al margen. ¿Cómo te llamás? Santiago. Santiago, ¿y dónde estamos hoy? En la escuela 19. ¿Y la escuela 19, que es la escuela donde vos vas? Sí. ¿Querés que te haga una entrevista y me contás cómo aprendiste a leer? Sí. Chuma la cachuma. Cuando el reloj marca las una, los esqueletos salen de su tumba. Chuma la cachuma, la cachumba va. Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos cantan a una voz. Chuma la cachuma, la cachumba va. Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos mueven los pies. Chumalaca, chumalaca, chumamba. Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos juegan al teatro. Chumalaca, chumalaca, chumamba. Cuando el reloj marca las 5. Los esqueletos pegan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 6, los esqueletos nombran al rey. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 7, los esqueletos lanzan un cohete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 8, los esqueletos comen bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 9, los esqueletos miran cómo llueve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos corren un buey. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 11, los esqueletos tocan los bronces. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 12, los esqueletos se ponen en pose. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca las 1, los esqueletos van a la luna. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Lo hicimos en coro. Sí, sí, estamos ayudando. Y recién me estabas contando un cuento. Sí. ¿Cómo se llama el sistema con el que vos lees este cuento? Braille. Y explícamelo a mí, que nunca había visto cómo se lee en braille. Para leer en braille tenés que poner los dedos y tocarlo con los dedos así y los decís. ¿Y lo que vos tocás, que son las letras o son sílabas o palabras? ¿Cómo es? Las letras. ¿Y este cuento que nos leíste recién, cómo se llamaba? Chumba la cachumba. ¿Y a vos te gusta leer? Sí. A veces me cuesta porque hay algunas que no me sé y otras que sí me sé. ¿Y cuánto hace que aprendiste a leer en braille? Desde cuando estaba en esta escuela y aprendí en braille cuando yo era chiquito. ¿Y ahora como cuántos años tenés ahora que ya no sos chiquito? 11. Ah, ya sos re grande. A mí me dijeron que vos eras el experto acá en lectura braille. ¿Es verdad eso? Sí. De todos los que vi acá, ¿cuál te gustó? Caperucita Roja. ¿Tu maestra cómo se llama? ¿La de acá? Sí. Silvia. ¿Y a qué grado vas vos? A quinto. Muchas gracias por habernos leído este cuento. De nada. Voces en Al Margen. Talando la arboleda, enriqueciéndose con la demolición, descuartizando la pradera y preguntándose por qué la inundación. Están tragándose las selvas y vomitando sobre el falsa libertad, con un ridículo salario, pueblos enteros se debaten por el pan. Todo está en venta con el hombre y el equilibrio natural. corazones que resisten laten al ritmo de su propia convicción. Perdemos tiempo estando tristes con mala sangre, mala leche y aversión. En la epidemia de la bufa ya no hay vacuna. Puede reciclar si la injusticia te corroe y resistirte ya es una necesidad. Toma mi brazo y el de al lado, que cada uno es eslabón. Y el tema que estamos escuchando aquí en 33 de Mano, formar parte del nuevo trabajo discográfico de Pedro y Pablo. El disco se llama Unidos por el Cantar y el tema Resistir. 33 de Mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Continuamos en 33 de Mano y queremos recordarle que la propuesta de la Escuela Popular de Géneros está llegando a su fin y que este próximo sábado es el último encuentro. Luego vamos a escuchar algunos audios al respecto y vamos a hablar del tema. Pero en este último encuentro pasado, que fue este sábado, las personas que asistieron a la Escuela Popular de Géneros tuvieron la oportunidad de compartir el momento con Pina Feliti. Con ella estamos comunicados en este momento. Buenas tardes, Pina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros te llamamos para que nos cuentes un poco, que imagino han hablado de esto el sábado, pero para que nuestra audiencia pueda enterarse. Estamos hablando de una ley, una propuesta que fue muy interesante y que lo sigue siendo, aunque no se esté trabajando plenamente en esto, que es la ley ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Y vos conformás un frente que se llama Frente ESI. ¿Qué es el Frente ESI? Sí. Bueno, mira, nos juntamos, estamos en los inicios recién, pero nos juntamos representantes de algunas organizaciones y personas que por ahí no representan organizaciones, pero que son referentes en este tema fuertemente. Uh-huh. Y en realidad nos juntamos con esta idea de, porque existen fuertes indicios de que se está en riesgo la continuidad de la vigencia de la ESI, que significa Educación Sexual Integral. Uh-huh. Y por algunas cuestiones que el gobierno nacional está llevando a cabo, como el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la no distribución de material, el no inicio de capacitaciones o profundización de las capacitaciones a docentes, bueno, en fin, todo lo que debiera haberse hecho para una continuidad y para la implementación de la ley no se ha hecho este año. Uh-huh. Así que hay una preocupación realmente de las personas que de alguna manera militamos en esto de la educación sexual integral, Y por lo tanto nos juntamos para ver si a través de algunas acciones, algunas exigencias, la idea es trabajar el año que viene también con el centro de estudiantes, porque en realidad son ellos y ellas las personas que no pueden ejercer ese derecho. O sea, la ESI fundamentalmente es el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes en un montón de aspectos, uh-huh. entre ellos el aspecto de la salud, ¿verdad? Entonces, sí. Pina, mientras estuvo trabajando, mientras está trabajando con esta propuesta en las escuelas, ¿qué experiencias han tenido? ¿Qué nos puede contar de las experiencias desarrollando los temas que propone la ley ESI? En cuanto a las experiencias que se tuvieron en las instituciones escolares, sí. O sea, sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha avanzado? Exacto. Mira, es bastante desparejo la uh-huh. instrumentación de la ley, es bastante desparejo. Lo que sucede es que como no hay una decisión política fuerte, a pesar de que ya hace 10 años que se sancionó, o sea, hace casi 11 diría, porque se sancionó en el 2006, que dio lugar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral y luego en el 2008 se sancionaron todos los contenidos curriculares. A pesar de tener toda esa instrumentación, como es un tema no fácil de encarar porque se dirige directamente a la interpelación de la misma persona que está dando el curso, digamos, ¿no? Entonces, como no es un tema tan sencillo, es difícil la implementación obligatoria que pueda tomar cada institución escolar para que esto se ponga en marcha. Pero, de todas maneras, hay algunos grupos de docentes que han puesto toda su energía y su buena voluntad, y hay escuelas en las que parcialmente se está implementando, para especialmente en los niveles inicial, por ejemplo, para los niños pequeños, casi es unánime la aplicación de la ley. Luego en la escuela primaria es un poco, digamos, raleado, y en la escuela secundaria a veces se soluciona con talleres, dos o tres talleres en el año, que si bien sirve, no es esa la idea de la ley, que en cierta forma tiene que ser de manera continua, ¿no? Durante todo el curso. Eso es lo que dice la ley, que además es obligatoria. Claro. No es una ley que uno puede decir, bueno, doy o no doy. Sí, por supuesto, lo puede llegar a decir, pero la ley es obligatoria. Obligatoria para todos los niveles, desde inicial hasta el secundario. El resultado general, mira, las docentes generalmente acuden a las capacitaciones. O sea, ponen todo su esfuerzo para capacitarse, pero la implementación de toda la escuela, o sea, que todas las docentes se pongan de acuerdo, es bastante más difícil. Claro. Pero bueno, eso es una cosa. La otra cosa que es terrible es que desde el gobierno, desde el Estado como garante de este derecho de niños, niñas, adolescentes, haga marcha atrás. Eso ya no tiene ninguna excusa ni ninguna justificación. ¿Sí? Pina, ¿qué es lo valeroso de la ley ESI? ¿Qué es lo que vale la pena rescatar de esta propuesta? Y mira, una de las cosas más importantes es que se ha corrido del aspecto biológico que tenía en un momento, excede lo biológico, la intención de esta ley excede lo biológico, sino que lo que hace es abarcar todo lo que tiene que ver con lo biológico, por supuesto, pero más que nada lo psicológico, lo social, lo afectivo, lo ético, deja de ser una disposición, o mejor dicho, una intención particular de dar educación sexual o individualizada, individual de cada docente o de cada persona adulta, para pasar a ser algo sistemático. Eso es uno. La otra cosa es que la ESI tiene perspectiva de derechos humanos, o sea, los contenidos de la ESI apuntan a los derechos humanos y a la perspectiva de género. Y eso es importantísimo, porque no solo tiene que ver con la obligatoriedad del Estado en cumplir con los derechos, sino también es esta cosa de que si yo, como los derechos humanos son de alguna manera se encadenan, si yo doy educación sexual como corresponde, también estoy garantizando un montón de otros aspectos. Uh-huh. Estoy garantizando la salud, estoy garantizando la equidad dentro del ámbito escolar, estoy garantizando la diversidad, o sea, un montón de otros derechos que quedan sin efecto en el caso de que la educación sexual integral no se tenga en cuenta. Uh-huh. Es decir, tiene que ser una educación sistemática, formal, con una intención no valorativa, sino con una intención amplia de la idea de la sexualidad. Yo creo que lo fundamental es que es una obligación que abarca a todas las escuelas privadas o del Estado y a todos los niveles de educación. Claro. Y además te digo, los pilares, digamos, los pilares de la ESI son pilares, los pilares que fortalecen la idea esta de implementar la ESI, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con el género, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con el cuidado del cuerpo y el cuidado mío y el cuidado de la otra persona. O sea, una serie de elementos que eso no se daba en los cursos supuestamente llamados de educación sexual, sino claro, que eso es totalmente integral. Eso es importantísimo. Bueno, aspectos más que relevantes para tener en cuenta al momento de pensar entonces qué importante sería poder continuar con esta propuesta. Más allá de políticas nacionales, tal vez pensar en algún ámbito provincial, en algún ámbito municipal, pensar de reflotarlo de alguna forma, porque es sumamente enriquecedor. O sea, es que reclamar por la ESI es trabajar hacia un lugar de justicia. O sea, no permitirnos para nada imaginar una educación sin ESI, porque además de un retroceso político sería un retroceso pedagógico. Claro. No puede haber una institución, una escuela que sea justa si no tendemos a que haya inclusión, a que haya valoración de la diversidad, que haya igualdad en la diferencia, que haya igualdad de derechos. Si no incluimos la ESI, es todo al revés, digamos, ¿no? Claro. En la vida cotidiana y en lo que hace en general la institución. Es impensado, digamos, pensar en una educación, porque además siempre se educa. O sea, siempre se educa en sexualidad, a través del silencio también se educa en sexualidad, ¿verdad? Y bueno, la idea es los objetivos que tenemos con respecto, vamos despacito porque uh-huh. incluso nos hemos encontrado con el fin de año, que eso sí, sí. un poco sí, las cansador. Tareas se hacen como más lenta, pero se ha abierto un frente en la capital federal y en Rosario, también en Viedma, y ahora nosotros en Bariloche, y bueno, de lo que se trata es eso, es exigir la implementación, defenderla, la ley, promover acciones de formación permanente, no promoverlas nosotros, sino promover la exigencia de que esa formación permanente suceda, porque en claro. realidad también está incluida en la ley, realizar acciones de información, por eso está buenísimo que nos hayan llamado, de alguna manera, porque no mucha gente conoce lo que es la ESI, incluso dentro del plantel docente. Pina, no solamente. Utilice nuestro tiempo entonces en otros programas para lo que necesiten difundir, y muchas gracias por habernos dado estos minutos. Bueno, gracias a vos y gracias porque hace falta que se conozca, porque en realidad los chicos y la familia o las personas adultas a cargo de esos niños y niñas tienen que reclamar que la ESI se implemente en la escuela donde concurren. Escuchábamos a Pina Feliti del Frente ESI. No era así. Fangio en el peaje. Yo no tengo traje y las balas muy bien, gracias. Ahora pongo pija, sí, sin usar la palabrita. Conchita, Loli, Rita. Si Cortázar no la usaba, ¿quién soy yo para nombrarla? Está húmedo esto. Sin querer perdí mi puesto. Llegué tarde al baloncesto, adorando la palabra.

meternos lo menos posible, como para que cuentes sin grandes interrupciones qué fue lo que te pasó cuando vos pensabas que arrancabas con un día normal de tu vida laboral. Dale, bueno, les cuento el hecho y después lo enmarcamos en otras cosas como vos anticipabas que están pasando. Lo que me pasó fue lo siguiente: salía el día lunes, como toda la semana, de mi casa al trabajo. Trabajo en una escuela en el barrio 2 de Abril. Hago siempre la misma ruta, que es por Pioneros, la ruta que va a Los Coihues, Arelauquen, ruta 40, rotonda de Diarco, y me meto para el barrio. Todo normal, como siempre, que no hay tanto tráfico, que uno va tranquilo ahí mirando el lago, el paisaje. Llegando a la rotonda de Diarco, veo que, escucho y veo un patrullero atrás mío, en el medio de la rotonda, que prende la sirena y me hace luces. Suponiendo que, no sé, estaba apurado, yendo a algún lado, me corro a la derecha para darle paso. Cuando me corro a la derecha, veo que me hace seña que pare. Entonces paro el auto, ahí en la banquina de la rotonda, y se bajan dos oficiales. Viene uno, se acerca al auto y me dice, le hicimos detenerse porque usted se ha fugado. Entonces, claro, cara de póker, ¿no? Primero uno que decir, ¿qué me estás diciendo? Pero ahí apenas me dicen eso, lo asocio con otro hecho que había pasado hace una semana en Los Coihues. A otro muchacho también en una situación muy extraña. Entonces me bajo del auto y le digo, para acá hay algo raro. Le digo, ¿me fugué de dónde? Si estoy yendo al trabajo. Claro. Le digo, la semana pasada en Villa Lago Gutiérrez pasó algo parecido. ¿Qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿Que me fugué de qué lugar? Ni bien terminamos, o sea, ni terminamos de ni que me contestaba el policía. Viene una camioneta con cuatro efectivos policiales más y una moto, y una policía mujer se acerca a viene caminando hacia mí. Antes que me diga algo, le digo, escúchame, estos dos muchachos me están diciendo que me fugué. ¿De dónde me fugué? Y la mujer policía me dice, no, yo no te digo que te fugaste de ningún lado. Le digo, pero los que me pararon me están diciendo que me fugué. Bueno, te lo dicen ellos, yo no. Le digo, bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Y que identifique la identificación del auto, los papeles del auto. Voy, busco en la guantera los papeles del auto, le doy los papeles del auto y paso cedido, le digo, esto es raro, le digo, necesito que ustedes también se identifiquen. ¿Quiénes son ustedes? Ninguno de los efectivos policiales se quería identificar. Es más, teniendo los papeles en la mano, cuando yo le empiezo a preguntar quiénes son, teniendo mis papeles en la mano me decían, ¿vos no te querés identificar? Como provocándome, claro. Como para que me saque algo. ¿Vos no te querés identificar? Digo, ¿tenés los papeles en la mano? Identifíquense ustedes. Ninguno de los efectivos se quiso identificar, salvo que dijeron que pertenecían al destacamento de Villa Los Coihues. Sí. En eso llega otra maestra de mi escuela, porque estaba a dos cuadras de la escuela. O sea, pasaron familias que van a la escuela viendo la situación. Esta compañera que paró también y fue parte y testigo de este manejo policial. En ningún momento ni me pudieron explicar de dónde me había fugado, por qué me habían detenido, ¿sí? Ni tampoco que me pidieron mi DNI, ni requisaron el vehículo, ni hicieron un acta de infracción, nada, ¿viste? Y se fueron. O sea, me dijeron, si usted quiere saber los nombres nuestros, vaya al destacamento de Villa Los Coihues. Así como la escuchan. Y ese sí. Hecho, con esa misma formación de una moto, un patrullero y una camioneta, fue lo que pasó hace una semana anterior, el día jueves, en una situación muy extraña también, interceptando también, siendo a la casa de una persona que estaba su vehículo ahí, diciendo que se había también fugado de un operativo que no sabemos de dónde, en Villa Los Coihues. Muy extraño. Y después ayer nos enteramos con gente de Los Coihues que después de lo que me pasa a mí el lunes a las 8 de la mañana, un rato después, durante media mañana, le pasa a otro pibe también ahí de Villa Los Coihues. O sea, si estamos hablando de tres casos seguidos en una semana, es que algo raro está pasando, ¿sí? Yo ahí tengo para compartir al aire, porque lo único que pude lograr es anotar las patentes de los móviles, paso previo de pedirle a los policías que estaban en el capó del auto acomodados si se podían correr para que pueda ver el número. Los vehículos son patente MRM 112 y patente MRM-102. Esos son los dos móviles que vienen haciendo este tipo de operativos en Villa Lago Gutiérrez y en Los Coihues. Nosotros igual procedimos a ir al destacamento, el encargado del destacamento, que es el único que dio el nombre, es el oficial Zarica, dijo que si tenía alguna queja me dirija a Fiscalía, que él no me iba a dar los nombres, que ellos dependían de la comisaría de Melipal y no digitaban ni ordenaban esos operativos. En la comisaría 27 de Melipal fui dos veces, una con mi compañera, no me recibió el comisario. Hoy a la mañana fuimos con el abogado de acceso a la justicia del barrio 2 de Abril, tampoco se comunicaron con nosotros. Fuimos a Fiscalía, hablamos con Martín Lozada, hablamos con el fiscal de turno, fuimos a pedir una audiencia a la regional del Centro Cívico para hablar con el comisario que está a cargo de todas las comisarías, tampoco fuimos recibidos porque querían presentar una nota para que nos den una audiencia el año del Ñaupa. O sea, estamos en una situación complicada. O sea, el marco todo lo podemos conocer, las condiciones económicas y políticas para que vengan sucediendo estas cosas, con el máximo ejemplo que tenemos de Santiago Maldonado para atrás. Digo, el argumento que están usando estos tipos para hacer estos procedimientos es que uno se da la fuga. Claro. Tenemos ejemplos conocidos en nuestro país que han pasado de gente que acusaban que se iba a la fuga, la molieron a tiro, le plantaban un arma. Digamos, hay sobrado ejemplos de accionarios policiales al límite, traspasando el límite de lo que es la legalidad, lo legal, la justicia. Federico, estamos hablando con Federico Ingarano, vecino de aquí de Bariloche, que nos está contando la situación esta de locos. Linda manera de empezar la semana, te plantearon los muchachos. Pero es lo mismo que yo le planteaba a esta gente. Yo estoy trabajando en una escuela, ahora estoy ocupando el rol de la dirección, participo en el movimiento de infancia de Bariloche, en otra organización social, en el Consejo Deliberante. Digo, y que estamos haciendo trabajo por el tema de violencia institucional con los jóvenes en los barrios. Si la policía de calle, si tiene orden de no identificarse ante gente que representa organizaciones, que forman parte de distintos espacios, ¿qué queda para los pibes de los barrios? Claro. ¿Qué nos queda para los pibes? Sí, justamente nosotros abríamos hoy parte de nuestro programa hablando justamente del comienzo de la semana, de la 21 Semana de los Derechos de aquí en Bariloche, ¿no? Y cuál es la realidad en el cotidiano que se vive de los pibes. Federico, y por otro lado también se ve, nosotros agradecemos en principio a la gente de Radio Circo, que fue el programa en el que vos te escuchamos ahí en la radio de los jueves y por lo cual decidimos llamarte. Pero nos quedábamos pensando en algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de la, teniendo en cuenta también la cantidad de material que uno ha consumido post dictadura, de cómo eran los operativos, esto de la militarización constante de las calles y de la posibilidad del operativo constante. Esto de naturalizar que vas caminando y te fugaste, ¿y de dónde? No importa. Pero también es preocupante el rol de la fiscalía, ¿no? Porque esto de que pasa en las películas, que uno va a la fiscalía y enseguida tiene una persona a disposición, tampoco sucede. No. Si bien, digamos, pudimos acceder ahí a hablar con Martín Lozada, después el circuito legal de estas cosas sabemos que es lento, que muchas veces se desestiman. Igualmente nosotros abonamos en que hay que hacer como tres cuestiones: la cuestión legal, que sea con denuncia en fiscalía, la cuestión también de poder recurrir a organizaciones, que en Bariloche, bueno, con el movimiento de infancia, Encuentro, Al Margen, Anturruca, Gente Nueva y distintas organizaciones más, estamos llevando adelante un registro de casos de violencia institucional en los barrios. O sea, acceder, que hay gente en Bariloche que se está moviendo en contra de estas cuestiones, bueno, la multisectorial contra la represión, etcétera. Hay bastante, digamos, gente atenta a lo que va pasando. Y esta otra cuestión que ustedes también dan una mano muy grande, que es hacerlo visible, hacerlo público, no guardarlo, no dejarlo pasar, ¿sí? Porque es el límite. Claro. ¿Sí? En el código, digamos, penal, lo que hicieron los tipos no está penalizado, sino sería como una falta administrativa, que no se identifiquen, que pongan siete tipos para un procedimiento, digamos, de verificación de un auto. No tiene como penalidad al no haber lesiones, al no haberme llevado en un patrullero. Lo que pasa es que ahí estamos en un límite muy oscuro y muy borroso. Sí. Es muy borroso. Y también muy finito el límite con decir me agredió cuando le fui a pedir los documentos del auto, ¿no? Es que lo que me pasaba a mí era eso. Me avispé, me puse nervioso, obviamente, porque estaban diciendo que estaba fugando, pero cuando veo que la mina me estaba provocando, la policía, que me decía, vos no te querés identificar, y tenía mis papeles encima, digo, acá están buscando que yo me saque o que responda mal. Entonces justo, por suerte, también llegó otra compañera, digamos, que también fue testigo de que no se quisieron identificar ante también gente grande, gente laburante en la entrada de un barrio, digamos, y eso fue a las 8 de la mañana, sabemos cómo es la situación en el barrio de 2 de abril con los controles policiales, y esto que decía de las condiciones que se van dando, todavía no se puede explicar la cantidad de armamento que compró la provincia para la policía. Sí. Estos gurka que vemos saliendo en dos en moto, con armas largas cruzadas, o haciendo los operativos ahí en el alto, con cámaras, pasamontaña, que veíamos en el invierno, no es casual, digamos. Y es un límite, se sabe que cuando las condiciones sociopolíticas y económicas habilitan a la fuerza de seguridad a manejarse impunemente, bueno, empezamos a pagar los costos democráticos en sangre y en vida, como lo tenemos, lo que nos pasó con Santiago, y otros casos que van pasando continuamente también en Bariloche y en otros lugares del país. Federico, te queremos agradecer y bueno, la idea era esto, ¿no? Contar lo que muchas veces vemos y empezamos a naturalizarlo porque el uniforme a veces uno le queda en la idea en la cabeza de que están trabajando de nuestro lado. Así que en principio, bueno, solidarizarnos con la situación que se está viviendo y si lo tiramos para el lado humorístico, capaz que no quieren que salgamos más de los coigües, viejo, ¿eh? Así nomás. Ahora estoy con mi mujer acá afuera, que está el día soleado. Digo, en cualquier momento salen a decir que nos hicieron creer que podíamos estar los días de sol afuera. Entonces, por las dudas, antes que lo digan, estamos aprovechando también el tiempo lindo que hoy tenemos en la ciudad. Pero eso, digamos, enmarcar lo que me pasó particularmente es parte de tres hechos, por lo menos, que pasaron la última semana en la zona de Villa Los Coihues y Arelauque. No es algo aislado, ¿sí? Y después esto, dado el momento, son tiempos de por ahí tener un teléfono de fiscalía a mano, sí, de APDH a mano, de algún abogado amigo a mano, sea joven, sea adulto, sea laburante, sea a las 8 de la mañana o las 11 de la noche. O sea, hay un roce con la ilegalidad de las fuerzas policiales que están al límite. Uh-huh. Al límite, como hacía muchísimo tiempo, no veíamos o no queríamos ver, ¿sí? Así que gracias por llamar y ponerse en contacto también. Bueno, y gracias también a vos, en principio, por animarte a contar esto que a veces por ahí a uno le pasa y dice, bueno, pero qué voy a revolver más el tacho. Así que, en principio, eso. Gracias por animarte a contar la situación que viviste. Dale, para lo que necesites, Fabián. En 33 de mano hablamos con Federico Ingaramo, vecino de Bariloche. Le pedimos disculpas, perdón, a la Mississippi y a esta versión de Mejor No Hablar de ciertas cosas, pero hay una invitación que va a ocurrir aquí en nuestra ciudad y que no queremos dejar pasar. Una invitación por demás feliz, y tenemos que felicitar a los 20 años de esta institución, que justamente tiene que ver un poco con la nota que escuchábamos a continuación, porque está allí en el barrio entre Frutillar y 2 de Abril, Barrio Unión, por ahí, ahí Gustavo me va a corregir si me estoy equivocando, pero estamos hablando del Colegio Secundario para Jóvenes y Adultos Aitué, que este año está cumpliendo 20 años, colegio de la Fundación Gente Nueva. Y para saludarnos y para que nos cuenten sus festejos, estamos en comunicación con Gustavo Seijo, que es el actual director de este colegio, y también lo está acompañando ahí al ladito Mabel Paredes, que es docente de la escuela y quien fue directora también. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por este tiempito y felicitarlos por estos 20 años de construcción. Bueno, como hablábamos hoy, sabemos que estás integrando hace poco tiempo el equipo directivo, pero te toca que nos cuentes cómo se están preparando para los festejos. Sí, hace como, primero, como bien decías, estamos en esta zona de transición entre lo que es el barrio Frutillar, 34 hectáreas, Barrio Unión, ¿no? Uh-huh. Un lugar muy muy particular donde sí convergen muchos vecinos y que bueno, que las hace que nuestras aulas sean bastante heterogéneas en eso, ¿no? Sí. Se produce una mística muy linda. Y sí, también lo segundo que decías, hemos cambiado de equipo directivo este año. Y sí, hace muy poco que estoy, desde marzo puntualmente, así que esta celebración y esta fiesta también la estoy viviendo un poco como un espectador de lujo, ¿no? Porque uno se va interiorizando de las historias. Imagínense que 20 años de trabajo barrial, hay muchísimas historias, y bueno, uno va transitando respetando esas historias y tratando de que todas converjan en un proyecto educativo. Historias y cuántos recuerdos de personas que han pasado por el colegio, ¿no? Sí, muchísimos. Uno se sorprende. Yo la verdad que estoy sorprendido de hablar con alguien o en algunos espacios y que me digan, ah, sí, tal fue exalumna, o yo trabajé ahí, bueno, como vos, ¿no? Me has comentado, o estuve haciendo una suplencia. O sea, mucha gente ha pasado por el Aitué o tienen historias relacionadas con este colegio. Uh-huh. O sea, uno va tomando dimensión de la potencia que tiene esa historia y todo lo que hay por hacer, ¿no? Gustavo, contanos cómo van a ser, cómo, cuándo, dónde son las actividades. Mira, estuvimos haciendo algunas otras actividades durante este año, pero puntualmente hay organizado un acto, una fiesta, este viernes. Bien. Pasado mañana. Viernes 10 de noviembre. Viernes 10 de noviembre a las 18 horas. Como esperamos mucha gente, le pedimos a una escuela hermana, Nuestra Señora de la Vida, que está acá a pasitos, que nos preste su salón. Así que ahí es donde vamos a hacer el acto recordatorio de estos 20 años y también un acto festivo, ¿no? Claro. Va a haber bandas musicales y bueno, y demás sorpresas. Nosotros lamentablemente estamos escasos de tiempo hoy, pero como el Colegio Aitué es una comunidad educativa integral, podríamos decirlo así, a nosotros nos gustaría que gran parte de esa comunidad educativa pueda venir a nuestro estudio la próxima semana, contarnos cómo les fue con su festejo, pero también poder contarle a nuestra audiencia todo el trabajo que hacen, que no es solamente dar clases. Así es que, fundamental. Sí, así es que ya mismo los comprometemos para que nos puedan visitar. Ojalá la gente que está trabajando en el lugar de cuidado de chicos y chicas, ojalá algún alumno, ojalá algún docente. Así que la invitación está abierta para todos ustedes. No, nos comprometemos a participar. Nos parece que es muy importante tejer redes con otros organizaciones como para difundir y para sumar, más que para difundir, ¿no? la difusión es en función de poder acercarles el secundario a la gente que necesita terminarlo y cumplir con esa parte de la formación, nos parece fundamental. Perfecto. Y si ustedes nos difunden y nos apoyan en eso, estamos haciendo una tarea muy interesante. Buenísimo. Entonces, desde nuestro lugar, felicitarlos por estos 20 años y los esperamos el próximo miércoles aquí en 33 de Mano. Dale, el miércoles entonces estamos por ahí. Escuchábamos a Gustavo Seijo, director del Colegio Secundario Aitué. Y antes de irnos, queremos recordarte que este 11 de noviembre a las 8:30 de la noche, te estamos hablando del 11, te estamos hablando de este sábado, es el concierto de la Orquesta del Bicentenario Bariloche, ahí en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Entrada libre y gratuita, 150 músicos en escena. El coro municipal de Dinahuapi, el chiflete Candombe y la orquesta también del barrio de Villa Los Coihues. 150 pibes de nuestros barrios en este proyecto cultural más que importantísimo. La Orquesta del Bicentenario, 11 del 11 a las 8:30 de la noche en el Don Bosco. Antes de irnos, recordarles a todas las personas que pueden pasar a retirar su certificado de vivienda familiar. Acuérdese, en el Centro de Integración Comunitaria en Ruta 40 y Rotonda de Diarco, de 9 a 15. Recuerde llevar su DNI y una fotocopia del responsable de la vivienda encuestada. Nos vamos de este 33 de mano. Agradecemos a todos los compañeros del colectivo Al Margen, a Radio Libre Cooperativa, y volvemos en vivo el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por estar del otro lado.